Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Hola, buenas tardes. Esta tarde emitimos la Escuela del Espectador el día martes 25 de septiembre de 2012. Son las 16 horas y 4 minutos. Tengo yo, a lo mejor estoy equivocado en mi reloj. 3 minutos, me dice Javier Macas, el productor adjunto de Flaxo Radio, a quien le doy las gracias por estar en la técnica del programa junto conmigo. Soy León Sierra y les quiero acompañar en esta hora de tertulia de artes escénicas. Esta vez tenemos a la invitada Lucía Patiño, directora artística y administrativa de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Está cayendo una lluvia infernal aquí en Quito. Es un día gris, pero en el fondo vemos unas nubes que prometen celeste, prometen sol, pero bueno, está cayendo una lluvia y esperamos que Lucía Patiño venga en pocos minutos a la radio. Mientras tanto, también les cuento que esto es una tertulia monográfica sobre un autor. Esta vez es coyuntural sobre la política de artes escénicas, pero también siempre hemos querido que sea un monográfico sobre música ecuatoriana, bandas. Bandas decimos porque hemos querido agrupar a música clásica, música contemporánea, pero también bandas urbanas. Hoy tenemos una sugerencia de Javier, Los Suchos del Vado. Tienen su disco que además se llama Los Suchos del Vado, o Perro Muerto también tienen este disco. Hemos hecho una selección de su música y vamos a acompañarnos todo el momento con ellos. La música que están escuchando en la cortina de fondo es el Charlie's Prelude de Don Byron. Espero que disfruten este programa. Bueno, como esperamos que venga la maestra Lucía Patiño, vamos a escuchar directamente, para hacer tiempo, el corte Politiconauta, interpretado por Los Suchos del Vado. Si me han estafado, me tienen amarrado. No me dejan crecer como gente en un limbo sin orden ni caos. Sus suaves volados, están in the house tirando los dados. La mafia, el soldado, el chantaje, el dealer, el monopolista en la venta de esclavos. Presidente chucha, mira tu trabajo. Mira que pueblo está caliente, carajo. El diente por diente está en mi mente. Nos mira como todo y tira para abajo. Comploten en el ambiente. Y está acá mi agua bendita y mi colla. Estamos un poco haciendo tiempo que llegue Lucía Patiño, pero mientras tanto les vamos a comentar por qué estamos haciendo este programa. Este programa estamos haciéndolo porque Luis Miguel Campos hace dos semanas nos puso en alerta en relación a que él tenía puesta una reclamación verbal en el Teatro Nacional Sucre porque no habían hecho caso a sus peticiones de poner en escena sus espectáculos. Dice que tiene cuatro espectáculos y que no ha recibido contestación de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Hemos invitado la semana pasada a Luis Miguel para que se explique, para que nos cuente. Esto además resulta que también ha significado que en su muro de Facebook muchos artistas, muchos teatreros ecuatorianos hayan expresado su solidaridad con Luis Miguel y que hayan indicado que también se sienten parte de una especie de segregación a la hora de programar sus espectáculos en la fundación, ¿no? Todo esto ya tuvo Luis Miguel tiempo de explicarlo en el programa anterior, pero era importante que Lucía Patiño también tenga un espacio para que pueda hablar. Todo esto es importante decir que Luis Miguel puso una demanda escrita en la alcaldía y esto parece que ha surtido un efecto. Luego nos contará la directora si es que es por eso o porque ha sido un procedimiento normal, pero también en el muro de Luis Miguel se escribió la respuesta oficial de la fundación con un oficio número 7013 de FTNS del 12, ¿no? Donde se le voy a dar lectura directamente al escrito. Señor Luis Miguel Campos, quito de mi consideración ante su queja pública sobre el motivo por el cual su obra no fue considerada dentro de la programación del Teatro Nacional Sucre y por una petición del señor vicealcalde, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos. Es de conocimiento que desde mi secretaría se indicaron que sus obras fueron devueltas. Esto se debe a una confusión por la cual me excuso sinceramente. Quisiera aclarar antes que nada que sus obras están en mi oficina, en la carpeta de propuestas pendientes por revisar. Lamentablemente, el error surge debido a mi confusión al pensar que el material que usted me entregaba era ya una fotocopia para la revisión y no un original. Quiero explicar que esta confusión se debe a que el proceso de recepción de propuestas cumple con una estricta cadena de pasos establecidos hace ya 3 años de gestión. Dicho proceso, en este caso, no fue respetado a cabalidad y gustosa se lo detallo a continuación. La programación de cada uno de los espacios de la Fundación Teatro Nacional Sucre, FTNS, se define a través del Comité Interno de Programación, CIP, mismo que se reúne cada 2 semanas para revisar y discutir todas las propuestas receptadas. Aquí se origina el malentendido, ya que ante su insistencia yo acepté reunirnos en mi oficina, lo cual no significa que esa conversación en la que de hecho usted me entregó su material implicara omitir cada uno de los pasos mandatorios para recibir un proyecto a evaluar en el Comité Interno de Programación. Las obras que ingresan al Comité Interno de Programación deben constar de la siguiente documentación. 1. carta formal de solicitud del espacio deseado dirigida a la dirección ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre. 2. Explicación detallada del proyecto y 3. Material de apoyo que sustente la propuesta. Una vez recibido el material, los proyectos son evaluados por el Comité Interno de Programación, creado precisamente para evitar las resoluciones parcializadas. Dicho comité ha gozado en ocasiones de la presencia del señor secretario de Cultura, de concejales u otras autoridades, validando así el proceso de transparencia. Aclarado esto, no me queda más que invitarlo a participar en el proceso cumpliendo cada uno de los pasos detallados para que el Comité Interno de Programación pueda ofrecerle una respuesta adecuada. Atentamente, Chía Patiño, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Bueno, felizmente está acompañándonos ya la directora. Por favor, aquí, si es posible. Está también Genoveva Mora, la directora de la revista, que nos va a ayudar a conversar, porque esto es una hora de conversación. Les doy la bienvenida primero a la directora Lucía, bienvenida, y vamos a probar el audio. ¿Estamos bien? No he escuchado, está perfecto, ¿no? Muy bien. Y bienvenida, Genoveva. Hola, León. Buenas tardes. Bueno, simplemente he dado una bienvenida a la gente que nos está escuchando ahora por la www.flaxo-medioradio.ec, y hemos dicho de dónde viene esta discusión, y hemos leído el comunicado que la directora de la fundación, con el que la directora de la fundación ha contestado a Luis Miguel Campos. A mí me gustaría, para continuar, primero, ya les he dado la bienvenida, me gustaría que escuchemos algo que se dijo, en el programa pasado, para a partir de ahí abrir hacia otros espacios más interesantes la discusión, ¿no? Que tiene que ver con programación y con la relación de los espacios estatales con los artistas. Al Teatro Sucre presenté 4 proyectos, 3 grandes espectáculos musicales y una ópera. ¿Y no has recibido ninguna contestación? Ninguna contestación. Esto fue en el mes de marzo. Estuve esperando a que pasara algo. Le dirigí un par de cartas a la señorita Patiño, jamás obtuve respuesta. Finalmente me enteré por esos entretelones del teatro, esos chismes que corren por ahí, que mis obras habían sido consideradas para presentarse en el 2013. Entonces dije, bueno, capaz que es algún problema administrativo, que no me han avisado, cosa rara, porque supongo que al primer implicado le tienen que comunicar qué es lo que va a pasar. Pero como nadie me dio respuesta de nadie, dije, esperemos pacientemente. Hasta que me enteré, esto sería hace unos 15 días, me enteré por alguien también del Teatro Sucre, que las obras, que la señorita Patiño había dicho en el consejo que se reúne ahí en el Sucre, que yo había ido al teatro y había retirado las obras. Igual que no hay políticas culturales ni políticas teatrales, tampoco hay políticas editoriales, ¿no? Y un problema gravísimo, León, gravísimo, es una deuda que tiene el país, que ya va centenaria esta deuda, ¿no? El problema de la cultura no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana cuando el Ejecutivo le designe 10 millones o 30 millones o 100 millones de dólares. Esto no se va a solucionar nunca, porque la deuda es tan grande que tenemos un déficit brutal, increíble. Creo que es el déficit más grande de América Latina y seguramente del mundo en teatros y en sitios culturales por cantones, provincias y ciudades. Esto es terrible. Y no lo he podido hacer porque en la ciudad de Quito no hay teatros, teatros físicos, no hay. Esto es increíble. Y dice, ¿pero cómo no va a haber? Pues si tienes la Casa Humboldt, tienes el Prometeo. A ver. Este es un tema del que no se habla y que hay que hablarlo, porque generalmente la gente que administra los teatros y los centros culturales no está empapado de la realidad artística y actoral del país. Yo como productor, dramaturgo o director, no puedo montar una obra de teatro para que me dé un teatro 4 días. Yo con eso no hago nada, porque en esa obra trabajan personas, y a veces bastantes, que tienen que comer y tienen que vivir. Entonces yo no puedo engañarle hasta cierto punto a un actor, a una actriz, y decirle, vente a trabajar conmigo para que te sumes a este calvario de hambre y de dolor, porque vas a malvivir en el teatro. Entonces, si yo monto un espectáculo, lo que trato es de que ese espectáculo mínimo, y ve, no es una quimera, lo he conseguido con bastantes de mis obras, esté mínimo 100 funciones seguidas, porque eso ya le da para vivir al actor y le da para vivir al espectáculo en sí. Y algo también muy importante, el arte crece, pues. Esa ha sido siempre mi discusión con los teatreros. Tú montas tu obra como teatrero y a las 3 semanas la retiras. Ahí no hay ninguna experiencia actoral ni teatral, pues. Realmente una experiencia teatral es cuando la tienes 100 funciones en escena y tú ves cómo los actores se transforman en monstruos y crecen realmente y crece el espectáculo y el fenómeno teatral se redondea maravillosamente. ¿Y por qué? Porque si tuviéramos esos espacios culturales en la provincia, el problema de la difusión y subsistencia de los teatreros estaría solucionada. Así es. Porque presentamos en Quito en una red de 10 teatros y después nos vamos a las provincias. Uh-huh. Y es como funciona la cultura. Esto es lo que no jamás entenderán en el Ministerio de Cultura ni los gestores culturales en cargos importantes. No lo entienden, ¿no? La cultura es una máquina. La cultura es industria. Tiene que funcionar siempre y no puede parar. Uh-huh. Entonces se la maneja como adorno, ¿no? Hagamos tal cosita, o préstame 4 zanqueros para una marcha, que es la típica, ¿no? O el gran espectáculo acá, pero no es así como funciona, es industria, y esto tienes que metértelo bien en la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir industria? Que da muchos servicios, que da muchos bienes, que mantiene a muchísima gente, que da muchísimo trabajo y que no se detiene. Ahora. Pero tengo un problema como ecuatoriano, que es realmente lo que más me duele, oye. Y es que, verás, a mí desde chiquito me enseñaron que ser snob es bien feo, es feo, feo, así estéticamente y de gusto es feo ser snob. Entonces tienes que cuidarte de no presumir, de no ser arribista, de no desear cosas que no tienes de nación, de cuidarte en tus gustos, de consumir lo propio, de amar tu país, de considerar que la principal riqueza cultural que tiene un ser humano es la propia primero. Y luego viene todo lo demás y lo que quieras. Y a mí me duele muchísimo como ecuatoriano que de la noche a la mañana el concepto cultural y de grandes espectáculos que rige en la ciudad, al menos, no sé, en el país, pero al menos en la ciudad, es traer obras de fuera, que me parece, verás, lindísimo, porque los ecuatorianos también pues tenemos derecho a ver qué es lo que está pasando afuera. Pero claro, si empezando porque me ponen a un precio de 60, 80 o 100 dólares que yo no puedo pagar, entonces ya me quedé a un lado, ya me quedé marginado. O sea que de una entendí el mensaje. Esas obras no son para gente insolvente, así tú seas artista. Y peor, que me vengan a regalar. Peor. Porque eso es una especie, creo que se llama hasta tráfico de influencias, ve. Eso de tener unos bienes guardados que tú distribuyes a tu gusto y haces amistades y haces relaciones y buscas contacto a través de los tickets que pasas. Horrible. A mí en una discusión que yo tuve con artistas me dolió, oye, que había un grupo de artistas que no quería decir nada. No, el Sucre está muy bien porque tenían pues su dosis mensual de boletitos gratis. Esto me parece asqueroso, me parece denigrante y como ecuatoriano me duele en el alma que no se valore lo nacional. Fue un programa difícil, ha sido un par de semanas difíciles. ¿Qué de lo que está diciendo aquí Luis Miguel Campo podemos recoger para una conversación que sea productiva y que nos ayude a hablar sobre programación, sobre espacios estatales, sobre la relación de los espacios estatales con los artistas y, evidentemente, darle un espacio a la directora para que en el mismo lugar, en la misma horizontalidad, pueda decir, si le apetece, qué le parecen las palabras de Campos? No, las palabras de Campos no me apetece decir nada, honestamente. Pero lo que tu propuesta me parece válida. Encontremos los dos momentos de claridad y verdad en ese discurso. Y el uno de esos es la falta de espacios. Hay muchos espacios en Quito, muchos de ellos no habilitados, muchos teatros pequeños cerrados o tomados por iglesias. Es lo que ha pasado, eso es simplemente una realidad. Como tal realidad, esa también es una realidad mundial, no es una realidad de Quito. Los teatros, su época de oro, de cuando un teatro podía tenerse el lujo de tener 100 funciones, ya pasó. Esa época se mantiene en Broadway, donde la gente, el turismo va a ver obras, los boletos son caros y hay un teatro que puede darse un lujo, porque es un lujo de tener una obra para 100 funciones. En una ciudad tenemos, y aclaro, primero quiero aclarar porque el señor Campos erró en qué espacios tiene la fundación. y nos atribuyó una serie de espacios que simplemente no los tenemos, como un Ágora, como el Teatro Benalcázar, y algunos más que en efecto no hay ningunos más. La Fundación, como yo la recibí, el primer problema que había es en efecto la falta de percepción de la gente de qué es la Fundación. Uh-huh. El Teatro Nacional Sucre tiende a borrar el resto de la existencia del resto de teatros. Tenemos tres teatros, que son el Teatro Variedades, que está al frente del Teatro Sucre, el Teatro México, que está a la entrada del sur. El Teatro México sienta aproximadamente 500 personas, de Variedades 250, aunque es muy peligroso arriba y te corta esa posibilidad. Uh-huh. El Teatro Sucre tiene 700 personas. Hay un auditorio de aproximadamente 60-70 personas en el Centro Cultural Mama Cuchara, en donde laboran los cerca de 180 músicos, son 7 ensambles, son más compositores, más un estudio de música. Y en ese espacio hay un mini auditorio que realmente se lo utiliza más como fines didácticos, de vez en cuando para grabación, y mayormente es el espacio de ensayo de la banda, porque el teatro en sí no tiene butacas. Hemos estado en proceso de tratar de regenerar ese espacio y lo usa más bien el barrio. Aparte de eso, lo que administramos es la plaza del teatro, y realmente es un trabajo de, si es que hay algo en el teatro, el sonido se filtra a la plaza. Entonces es un proceso muy simple de revisar y de organizar horarios. El permiso no lo damos nosotros lo único que damos es la aceptación de que en efecto no tenemos nada ni en el Variedades ni en el Teatro Sucre, sobre todo al Variedades le afecta, porque parlantes pequeñitos ya se filtra y en efecto molesta a los artistas de adentro. Y tenemos una pequeña galería, la Casa de la Fundación, uh-huh, y el Café del Teatro, que estamos tratando de abrirlo y rehabilitarlo, justamente con un mini espacio para que la gente tenga, y con un mini rider ya puesto para los artistas que están tratando de surgir, que tengan un mini escenario, porque lo que yo creo que aquí falta es cancha, experiencia, lo que se llama. ¿Y cuál es la... entonces, en estos espacios que has aclarado que son los de la Fundación, además con una nómina de músicos, es decir, que finalmente es la Fundación Teatro Nacional Sucre, ¿no es cierto? ¿Cuál es la política de programación teatral, musical? A ver, para empezar, de las primeras cosas que yo hice fue legitimizar el Teatro Sucre como un espacio consagratorio. En todo país siempre hay un espacio donde el artista tiene que tener metas, y la meta no tiene que ser por dinero. Uh-huh. Es decir, tú no entras a un teatro porque puedes pagarlo. Tú entras a un teatro nacional porque te has ganado el derecho a llegar allá. Uh-huh. Aquí eso es bastante complejo por 100.000 razones. La otra cosa, que el mover un teatro del tamaño del Teatro Sucre es extremadamente caro. Extremadamente caro. O sea, hablas de un edificio, limpieza, mantenimiento. El rato en que tú sumas luz, agua, seguridad, los tramoyas, los eléctricos, los maquinistas, el personal, o sea, una noche en el Sucre, alguna vez hicimos un presupuesto, cuesta aproximadamente $12,000. Por la creencia del alcalde en hacer el arte asequible, eso está financiado y está subsidiado, y tenemos distintos presupuestos para alquileres que realmente en el Sucre son mínimos, porque la idea no es que la gente entre alquilando. Y sin embargo, a pesar de eso, de las primeras cosas que yo hice, y aquí le mostraba a Genoveva, el comité, que el señor Campos simplemente cree que es ficción, tiene ya, vamos llegando a los 3 años, se reúne cada 2 semanas, uh-huh, absolutamente para todos los espacios y todas las peticiones pasan por ese comité. En ese comité están todas las cabezas de la Fundación, la directora administrativa, la financiera, incluso la legal, el director de producción, el director técnico, la coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, la coordinadora de Teatro Variedades de Teatro México, y estoy yo, somos 8 personas. Uh-huh. La razón es porque 8 mentes trabajan mejor que una. Uh-huh. Y al principio siempre, yo cuando tomé el Teatro Sucre, el evento primero que vi en el teatro yo como directora, porque el primer año a mí me tocó respetar todo lo que ya estaba programado, es decir, de septiembre a diciembre simplemente sacamos adelante todos los proyectos que Julio Bueno ya había puesto. El primer concierto que estuvo ahí fue un concierto de Alberto Caleris, que es un cantautor fabuloso, sí, Pero en el Teatro Sucre habrá habido unas 60 personas aproximadamente. Y lo tuvo por dos noches. Y la segunda noche hubo 50, 60 personas. Una de las cosas más deprimentes es un teatro lleno. Y llenar un teatro como el Teatro Sucre, en donde la gente no necesariamente va a los teatros, es muy difícil. Ahorita yo estoy tremendamente orgullosa porque estamos con teatros llenos. En parte, repito, porque los precios son asequibles. Hubo una crítica al precio de del West Side Story, y te traigo simplemente para comparar, porque el otro señor que anda quejándose es alguien que hizo Cabaret, cuyos precios en el Teatro Bolívar, que tiene un aforo de más de 1.200 personas, eran 65, 55, 45, 25. Los precios en el West Side Story en el Teatro Sucre eran 40, 30, 15, con el descuento de siempre a los estudiantes de tercera edad y a personas de capacidades especiales. Para todas las localidades, que si un estudiante quiere ir a un palco y le reducen Sí, es decir, un estudiante pagaba un palco para ese musical a $20, que a mí honestamente me parece absolutamente asequible. Y porque tenemos el espacio arriba en la luneta, es el primero que siempre se vende, para ir allá un estudiante pagaba $7.50. Uh-huh. O sea, los precios nuestros son absolutamente asequibles, un poco para poner en base. De West Side Story hicimos tres funciones y se nos quedó corta, pero aquí también te voy a hablar como... es primera vez que nosotros reventamos el teatro con una producción que además quiero aclarar que es nacional. No es una copia de Broadway, no, el señor creo que no ha visto la producción porque fue modernizada, plantea las problemáticas urbanas actuales, pero no nos pasó eso en el Sweeney Todd. En el Sweeney Todd no hemos tenido un lleno, el Sweeney Todd reventó en Bogotá, en cambio. La gente, si es que la Casa de la Cultura ya ha visto tango, viene el tango de Broadway y revienta todo porque viene de Broadway. Entonces es muy fácil decir, nosotros no ayudamos a los ecuatorianos. En efecto, no consumimos lo ecuatoriano, primero vamos a lo internacional. Pero yo querría regresar a algo que dijiste, me pareció interesante. No sé si Genoveva aquí nos puede ayudar un poco, sí. Pero si entonces Teatro Sucre, una de las políticas básicas que has impulsado desde que estás en la gestión es convertirlo en un lugar consagratorio. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cuál es? Hay un proceso. Yo quisiera, perdón, completar algo con esto que tú también decías, Chía. A mí me parece que, y es hacia dónde va mi pregunta, y es un tema de la institucionalización de la fundación. Justamente en el sentido este de que no pongo mi obra porque soy amigo de fulano o mengano. Entonces, eso no pasa. Porque las políticas culturales o las políticas, en este caso, de la fundación son las que avalarían las personas que llegan al escenario. Entonces, en ese sentido, me parece importante que tú expliques cómo se ha institucionalizado esa selección. A ustedes dos les invito a venir al Comité Interno de Programación a que vean. Por eso ha sido muy interesante, ha venido mucha gente a observar. Sí, a mí porque ahí se debate, yo te invité, se debate duro y fuerte. Y además se decide un poco qué es lo que ayuda más al artista. Es decir, un concierto que en el Teatro Sucre va a tener un público de 100 personas, ya sea porque es un artista nuevo, porque no es conocido, porque la fecha no es buena, porque hay 100.000 razones. Le va a ir mucho mejor en el Teatro Variedades. Otra de las cosas que sí quiero dejar clara es que lo que yo he trabajado muy duro, igualando la infraestructura de los tres teatros. Porque el señor también implicó que, claro, en el Variedades no se puede hacer las cosas como se hacen en el Sucre. Eso es falso. Las consolas, el equipo de luces, el equipo de audio, en los tres teatros está de primera. Es más, la mejor consola de luces ahorita está en el Teatro México, que es la última consola que compramos, que gracias a que la tecnología va avanzando, ahorita el mejor equipo en efecto está en el Teatro México. En mayo, que hicimos el mes de las nuevas artes, mandamos una pieza extremadamente complicada aquí, allá al Le Mobile, no sé si tuvieron la posibilidad de ver. Esa no había como montarla en el Teatro Sucre, pero la facilidad técnica la tenía el Teatro México. Entonces, cuando yo creo que tenemos un poco errado de que yo quiero entrar al Sucre, el Sucre, te digo, es muy caro. Abrir al Sucre es muy difícil. Es como el carro que consume 50, qué sé yo, un galón, ¿cuánto es? O sea, el carro que consume mucha gasolina no lo usas para los viajes largos. Sobre todo cuando el Variedades, la gente no sé por qué lo ningunea, cuando es un teatro de acústica fabulosa. fabulosa en ese teatro, y en ese teatro se ha vuelto el teatro experimental. Y es más, había una propuesta incluso de volverlo un café de variedades, y yo he peleado porque justamente es en donde tenemos el mayor acceso para que los grupos estrenen sus obras. Hay muchísimos estrenos ahí de obras teatrales, justamente lanzamientos de CD, obras experimentales, pequeños grupos de música, la actividad de variedades constante. Perdóname que te interrumpa, pero yo hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con Luis Miguel, y no solamente con él, sino con las 78 personas que han comentado esta publicación en su muro de Facebook, que son la gran mayoría artistas escénicos, pero tú zanjas el tema de la política de programación en relación a que ya no es momento de las 100 funciones. Ok, de acuerdo. Puede ser. Es probable que no sea un momento de las 100 funciones. No, pero el problema con Luis Miguel... ¿Cuál es la política exacta? El problema con Luis Miguel, y si lees la respuesta realmente, él nunca hizo una proposición. En efecto, él se saltó lo que hemos establecido. A mi secretaria, que es la colombiana, por cierto, porque yo soy muy ecuatoriana, uh-huh. Le insistió varias veces, mire, mande la información. Uh-huh. Necesitamos esto, esto y esto y esto para ser considerado. Luis Miguel insistió. Honestamente, yo, por respeto a su madre, a quien considero una gran escritora, le dije, bueno, veamos qué pasa. Y llegó con la obra y propuso. Para empezar, propuso una ópera que no existe, porque no confundamos ópera con libreto. Uh-huh. Él me ha entregado un libreto que, por cierto, tiene 42 personajes. Uh-huh. Es decir, que le hace una obra extremadamente difícil de ser compuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver... Porque yo te digo, como cineasta que también soy, a mí me dice, si a mí viene un, como productor, viene un guionista y me dice, quiero hacer esta película con estos actores que son mayores, por ejemplo, digo, pues no, en el Ecuador no hay actores adultos, es decir, hay actores jóvenes, pero no hay adultos, y eso es una cosa concreta. Exacto, porque sí, pero a ver, si a ti te proponen una película que incluye dos guerras épicas, uh-huh. Uno dice, pues no tengo para hacer eso. Empecemos uh-huh. con una que tiene una metáfora que simboliza una guerra. Uh-huh. Es más, yo dirigí una ópera aquí, en efecto, que tiene dos guerras y terminamos en metáforas, porque uh-huh. es imposible montar guerras en la que un coro integran 40 personas. Ahora, cuando tú pagas un personaje, empiezas a hablar de que a un rol secundario por función, digamos mal pagado, se paga $500. Uh-huh. Y te voy a lanzar números porque esto tipo 500 dólares que al entonces con 40 roles para contratar 40 cantantes tú me estás pidiendo que por noche inviertas $50,000, $60,000, porque hablamos que entre 40 seguramente va a haber 5 o 6 principales que se ganarán 1,500, 2,000 la noche. O sea, solamente por el hecho que tienes 40 personajes se te vuelve, digamos, una noche. O sea, a mí una noche me cuesta $60,000 solo los actores. Claro. 100 noche, ¿en qué vamos? $6,000,000. ¿Y por qué yo no se tengo sabe ahí esto? Una pregunta que me parece importante para la gente que está escuchando. Cuando los artistas llevan sus propuestas al teatro, ¿te llevan un texto o te llevan con elenco y te llevan una propuesta de producción? ¿Cómo funciona eso? Mira, ha llegado de todo. Y por eso un montón de veces las coproducciones, porque yo lo que en efecto tiene el teatro es un montón de talento humano. Entonces, a veces cuando nosotros podemos aportar, con lo que logremos, porque cuando entran como coproducciones, normalmente los proyectos vienen ya con la mayor parte resuelta, es decir, yo ya tengo estos actores, pero no tengo cómo construir la escenografía, o ya tengo la escenografía, pero voy a necesitar ayuda en el montaje y no tengo luces, o realmente nos hace falta un videoclip para terminar el proyecto que estoy haciendo. Entonces, hubo un proyecto de alguien que hizo un performance en la plaza que quería cortar un auto en la mitad. Uh-huh. Y nosotros empezamos por certificar que iba a pasar, que era un evento artístico, que era un happening, porque lograr comprar un carro y cortarlo en la plaza fue todo un trámite. Entonces uh-huh. ahí fue tan simple como darle la carta de avalúo. Pero después resultó, no tengo el material, no tengo la máquina que necesito para... Sí. Y él quería jugar con ritmo y con colores. O sea, me pareció un proyecto muy artístico. Y terminamos decidiendo, bueno, ¿y qué pasa si compramos esa máquina que eventualmente sí nos ayuda en el Teatro Sucre? No la teníamos pensado comprar ahorita, pero puedo justificar, y con eso ayudo al artista y terminamos haciendo eso. Entonces, realmente, por eso te digo, son 8 cabezas que piensan, y de las cuales 5 tienen bastante más tiempo que yo y experiencia en esta ciudad. Entonces yo me dejo asesorar. Y nadie tiene un voto mayor. Hay muchas veces yo he entrado con un proyecto que a mí me encanta y son 7 que dicen, no, por esto y esto y esto, esto ya se hizo, no funcionó. O no es el momento porque fíjate que es carnaval. Es que son tantas las razones por las que se decide. Ayer se nos cayó un evento que estábamos programando para el 2013, que estamos tratando de reprogramar, porque resulta que era 3 días antes de las elecciones presidenciales y 72 horas antes no hay cómo hacer. Entonces, y por ejemplo, te digo, ese mes tienes el fin de semana anterior es carnaval, el siguiente son elecciones, son 2 fines de semanas perdidos. Entonces, además, los artistas quieren un viernes y un sábado. Resulta que, por ejemplo, en ese mes quedan 4 días que son los que quieren. Nadie quiere ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, o un domingo. Entonces, y la otra cosa que pasa mucho es, cuando llegan con mucho tiempo, nosotros alcanzamos a ayudar. Pero cuando llegan, quiero la próxima semana, normalmente los teatros están vivos, están ya ocupados. Entonces, pero realmente el proceso de coproducción, además es eso, ¿qué pones tú y qué quieres que la fundación te ayude? Uh-huh. Para nosotros poder juzgar si podemos o no podemos. Y entonces, aquí me surgen algunas preguntas con respecto a... Yo, por ejemplo, digamos, yo soy director de teatro, que lo soy, y productor también, y digo, yo pensaba que no había manera de hacerlo, que yo pensaba que no había manera de proponer a la fundación una coproducción o una producción, porque aquí parece que Luis Miguel Campos puede chillar y puede decir... Yo quiero porque soy un dramaturgo y quiero que mis producciones estén aquí, ¿no es cierto? Lamentablemente, o sea, por ejemplo, tú dices... ¿Hay canales? Antes había, ¿no? Un concurso que ahora ya no hay. Que estábamos tratando de rehabilitar, sí, pero ahí regresas a presupuestos, ya no. Para nosotros este año ha sido un año muy especial, de celebrar los 125 años del Teatro Sucre y con petición del directorio, aprobación del directorio, este año hemos traído grandes eventos. El próximo año es otro juego y el año anterior fue otro juego. El próximo año, en efecto, estamos a punto de relanzar este concurso para eventos. Pero es todavía más fácil que eso, porque los concursos entran con premios, pero si tú ves el libro que te estoy trayendo, lo que no tenemos necesariamente es una manera de difundir. Pero yo le escucho 2-3 veces al día a mi asistente explicando: mire, para poder ser considerado para cualquier espacio, esto es lo que tiene que hacer. La información creo que está en la página web, pero si tú ves la cantidad de peticiones que han pasado por el teatro, no es algo que no está difundido. Ahora, si el señor Campos, yo le dije, este es el proceso, y él no lo sigue, aclarando que la respuesta, porque él dice, dado la presión del alcalde, hay una contestación. No, hay una contestación porque yo me acerqué a Jorge Albán a preguntarle, mira, este es un problema, pero a mí no me ha llegado oficialmente ninguna queja. Está uh-huh. en la página Facebook de alguien que ni siquiera yo tengo contacto. Esto me llama a preguntarte, en el directorio completo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que está en la pestaña de transparencia de la página, está tu nombramiento como directora ejecutiva y artística. ¿No te parece, digo, es una pregunta muy inocente, ¿no te parece que hay una incompatibilidad de estas dos tareas? Sí y no. Estamos en una época de transición y nosotros estamos justamente cambiando los estatutos a nivel de asamblea y directorio. Pero si es que hayan estado en directorios de una asamblea, tienes, y más cuando el presidente de nuestro directorio es el alcalde, que está tremendamente ocupado. Entonces... está justamente entrando la figura de un director artístico. Lo que pone la voz en un teatro no es el director ejecutivo, es el director artístico. Y creo que yo la diferencia que he hecho es justamente mi fuerte, es una visión artística. Es que yo estoy intentando llevar esta discusión hacia lugares de políticas de programación, y lo que estoy recibiendo, y me parece correcto además, es un montón de información en relación a lo difícil que es gestionar ese espacio y lo complejo que es y los logros que tienen que ver con la administración de ese lugar. Absolutamente, y son dos entes paralelos. Y honestamente, apenas si es que llega a ser aceptado a nivel de asamblea, ya dejo la dirección ejecutiva, porque eso es bastante más administrativo. No le quita que lo he hecho. Nosotros hemos legalizado todos los espacios, hemos hecho un proceso de inventario, o sea... Y yo me he rodeado, me he asesorado, entiendo los procesos. Yo entré a un teatro en que no había inventarios, en que faltaba una serie de contratos. Uh-huh. O sea, con una serie de problemas administrativos que los hemos ido solucionando. Y la otra cosa es, se hace lo que mejor se puede. Por supuesto que va a haber huecos, por supuesto que va a haber errores. Y no solo eso, va a haber errores en este comité. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. Daniel Mancero presentó alguna vez su obra para ser considerado para el Teatro Sucre. Y tenía todavía muy pocas presentaciones. Entonces lo acomodamos en el teatro Variedades y tuvo una noche magnífica. Y para mí fue suficiente para decir, ok, erramos. Este es un gran talento y necesita el apoyo. Y nosotros, él abrió el concierto a algún artista, no recuerdo a cuál artista internacional. Como telonero. Como telonero, que es otra cosa. Nosotros, mira, los teloneros y los internacionales tienen exactamente las mismas condiciones. Técnicamente, en los mismos tiempos en ensayos de sonido, los camerinos exactamente en las mismas, y nosotros pagamos a todos los artistas. Pero me estás diciendo que el Teatro Sucre no es un espacio, entonces, por todo lo que me has dicho, el Teatro Sucre no es un espacio para qué director, para qué dramaturgo ecuatoriano realmente el Sucre, es decir, porque para una coproducción que más o menos gestiona Lisistrata va a estar ahí, la Casa de Bernardo Alba estaba ahí, dirigida por un excelente amigo mío, por Jesús Gracio. Daniel Aramburo. La Casa de Bernardo Alba. Pero yo ahí preguntaría otra cosa, León. Tú como directora artística, ¿consideras dentro de la programación del año, digamos, un porcentaje de obra ecuatoriana que debería estar en el escenario del Sucre? Sí. ¿Y cómo propones eso? Es muy difícil. O sea, ahorita vamos a volver a abrir el concurso a ver qué llega. Porque para cada festival abrimos la convocatoria, uh-huh, y llega muy poco material. Y normalmente llegan los mismos. Y también cosas de muy mala calidad, porque yo he estado en dos jurados... Exacto. Y la verdad es eso. Y también hay otra cosa que yo como programadora tengo derecho a decir, esto no entra. No, correcto. Yo también he sido programador, pero yo creo que ustedes dos están planteando una cosa que raya en los espacios de lo subjetivo, que es correcto, porque además las personas somos las que hacemos las instituciones, pero cuidado, quiero decir, es un espacio estatal que requiere de una flexibilidad necesaria, aunque haya muy mala calidad. Quiero decir, ¿cuál es el espacio estatal entonces para donde los artistas crecen, Genoveva? Yo preguntaría al revés, León. Yo lo que diría es, ¿por qué la gente, que hay muchos artistas, dramaturgos, directores, coreógrafos formados, con experiencia, con obra excelente, uh-huh, ¿por qué no entra a digamos, en este caso, a proponer su pregunta, obra? Porque quienes entran en los proyectos es más bien gente amateur, y a eso me refiero. Entonces es complicado porque entra, digamos, a competir con un artista hecho y cuatro ser amateur no es malo. Quiero decir, la Universidad Central del Ecuador... Nadie habla de que sea malo, pero tienes un camino que recorrer. Profesionales de hace 30 años y de ellos hay 5 personas en activo. No, a ver, regresemos a al otro ataque que me parece bastante cómico. Que tú tengas un título no te hace profesional. Así es. La experiencia es lo que te hace profesional. Tú me dices, a mí se me ha acercado un director teatral a decir necesito algo en el Sucre, que fue Jaime Tamariz, con una obra ya propuesta, con problemas y soluciones que necesitaba, y entró al Teatro Sucre. Pero más solicitudes, si tú revisas ahí, no he tenido. Entonces... ¿Por qué? Uh-huh. Pero porque no es lo mismo acercarte con, mira, ya tengo yo estos actores, esto es lo que he logrado yo hacer. Me falta esto. Esto es mi experiencia. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Pero esas propuestas yo no he tenido. Pero mi pregunta, yo regreso a mi pregunta, porque yo considero que hay muchas obras de repertorio nacional que deberían verse durante el año en el teatro, por eso era mi pregunta. O sea, una cosa son los concursos en que yo he dado mi opinión, y la otra es que en el teatro deberían estar obras que de verdad excelentes pasan a veces desapercibidas en este país. Entonces, en ese sentido, yo siento que debería tener una responsabilidad este comité, este director artístico, en este caso tú, con la ciudad, con el país. y se la tiene. Pero lo que tú también hablas, o sea, el amateur viene de la palabra amor. Claro, amar. El amateur es el que más amor tiene al oficio. Uh-huh. No necesariamente quiere decir que es bueno, pero pasión normalmente trae muchas cosas uh-huh. buenas. Pero también tú tienes que estar, sí, repito, o sea, lo que yo dije es, yo tenía una meta que ya la boté, que era llegar a dirigir en la Met, porque era el teatro que yo admiraba. He dejado de admirar ese teatro, consecuentemente he cambiado. Pero el artista tiene que tener una meta y tiene que tener un sitio en donde cada vez que voy, puede que no entienda, puede ser algo loco, pero hay un cierto nivel de calidad. Yo puedo equivocarme, te lo acepto, y ese será mi error. Este comité puede equivocarse y será nuestro error. Pero ahorita lo que yo sí estoy tratando de hacer es poner un cierto estándar. Y te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me parece falta de profesionalidad y que sí lo vi. Cuando llegué, hubo un grupo que hizo eso. Los grupos no ensayan lo suficiente adentro. Uh-huh. Y los ensayos finales lo hacen en el Teatro Sucre, donde llega la gente tarde, donde no saben todavía los roles. Yo escuché a un director gritando, ya ves lo que pasa porque no llegas nunca al ensayo, no sabes dónde pararte. Y ya estaban ensayando en el Teatro Sucre. Entonces digo, a ver, ¿cómo, si realmente la ciudad está financiando este grupo, no toma en serio lo caro que es tener parado alrededor 20 maquinistas y técnicos? Correcto, correcto, no, tienes razón. Pero a eso me refiero, eso no es amateur, eso es no profesional. Correcto, correcto, tienes toda la razón. Es decir, lo que pasa es que hay una discusión pendiente que no se zanja, que no se zanja con el silencio. O sea, a mí me parece muy importante esto. Es decir, a mí me parece muy importante que se visibilicen los canales, Chía. O sea, yo creo que los canales no están visibilizados. Es decir, los artistas no saben que existe un canal. Y el canal tiene que funcionar, es decir, habrá que poner en práctica un tipo de selección. Mariana Andrade decía por el Facebook también que hayan concursos. Igual, los concursos también son presupuesto y los concursos también llevan a equívocos, porque ¿quiénes son los jurados de los concursos finalmente? Nosotros tenemos un sistema cultural escénico en crisis, y lo que a mí me apetece decir es que hace falta visibilizar estos procesos. Sí, excepto que yo creo que el artista también siempre tiene que estar buscando cuál es la solución. Y el artista tiene que estar haciendo, no diciendo, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo hacer? Uh-huh. Tú, como cineasta, tu primer película habrá sido con una persona o con dos personas. Y después, yo como directora de teatro, mi Correcto. Primera obra era pequeña. Yo empecé como compositora, ¿me entiendes? Yo componía mis cuatro mejores amigos de un cuarteto de cuerdas, mis primeras composiciones eran para amigos. Pero vas haciendo y haciendo y haciendo. O sea, porque de ahí viene la experiencia, de ahí viene poder decir, esto es lo que puedo montar. Y te digo una cosa, cuando la gente entra al teatro, tenemos todo un equipo de técnicos que realmente los cuidan. O sea, es un equipo de, ok, vamos viendo cómo se hace. Pero cuando grupos que llegan a ensayar están faltándole el respeto a la ciudad, están faltándole el respeto a mis técnicos. Llegan, el ensayo era a las, y también te doy ejemplos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que son las horas normales. Pero por alguna extraña razón la gente cree que tiene el derecho de decir, chuta, nos vamos a pasar 3 horas más. Si eso pasa en una oficina, la oficina dice, no, se acabó. No, te entiendo perfectamente. Yo quiero dejar claro, ya estamos a 8 minutos de terminar el programa, no vamos a poner ya más música porque ha sido muy necesario conversar y darle espacio a Chía Patiño para que hable eso. Se me quedan algunas cosas. Yo quiero, antes de preguntar lo siguiente, quiero decir que yo considero que la programación del Sucre es muy interesante. Yo la considero muy Hacemos interesante. Lo mejor que podemos. Quiero decir, yo la considero muy interesante. De hecho, me voy a gastar un dinero y mañana voy a ir a Blonde Redhead, que es una banda para mí de lo que más me gusta en mi música contemporánea. Me gasté una plata y me fui, porque además yo no soy de los que llevo mi carnet de prensa del apuntador y digo, déjame entrar, porque me parece que es más complicado para mí, inclusive, meterme en esta cosa de voy a escribir, ¿sabes? Que de hecho voy a escribir, pero fui a ver el espectáculo de Calixto Vieito en el Festival de Cantautores, y la verdad es que me sorprendí, Chía, porque primero, bueno, yo conozco bastante bien a Juan Echanove. Fuimos amigos en España, trabajamos juntos. Él estuvo en mi sala de teatro, que yo era programador ahí en Madrid, Y, yo sé que te intriga el por qué eso entró a Cantautores. ¿Te puedo dar la respuesta? No, no, no solamente intriga porque estuvo en el espacio de Cantautores, sino que me intriga por qué, por ejemplo, un espectáculo de tan buena calidad, un espectáculo 200% teatral, uno de los espectáculos más interesantes que he visto en mucho tiempo, con un Calixto Vieto, que es una enorme figura del teatro contemporáneo español, estuvo tan mal difundido. Es decir, el propio Diego Kendo en su programa le entrevistaba a la cantautora, no recuerdo el nombre, Maika Makovsky, y ella estaba hablando de Chanove, ¿no? Ella hablaba de Chanove y de repente Diego Kendo le dice, pero ¿por qué estás hablando de él? Entonces ella dice, evidentemente, porque es un espectáculo de Edgar Allan Poe. Y que lo quiero decir. Sí, pero a ver, te explico. Y habían 60 o 70 personas, corrígeme, en las butacas. Quiero decir, yo disfruté de eso, pero al mismo tiempo sufrí, Yo sufrí. Sufrí porque había poca gente. Y decía sí, yo. Sí, pero no, a ver. ¿Cuál es la política del Teatro Sucre, por ejemplo, a la hora de, oigan, no llenamos, pero que vengan los alumnos de las escuelas de artes y que hagan cola? Y convocamos constantemente. León, ahí te equivocas. Porque nosotros constantemente estamos convocando, invitando a gente. Y si hay espacio, en efecto, porque la ciudad cree en eso, la gente normalmente logra entrar. Es decir, y ahorita estamos incluso tratando de ver... Pero es bastante más complejo. Te cae el SRI encima, te cae todo mundo. Si yo pudiera decir, vengan, abierto está, pero yo no creo en el arte libre, porque nosotros, los artistas, también pagamos cuentas. Así es. Entonces me parece que esto de pedir de favorcito y todo gratis me parece un daño tremendo al arte. Sí, pero en ciudades tan... en ciudades con un espectro cultural grande como Buenos Aires, en el Teatro Colón vas y te dan... Si eres estudiante de artes, te dejan entrar. El sábado estuve yo en este... Sí, pero pero estudiantes nosotros también entran. No es de colegio, es estudiantes universitarios. No, también. De artes. Y eso te digo, eso yo también lo vi en Italia y estamos justamente empezando a tramitar un carnet de artista. Porque en efecto, los escritores, en efecto, los escultores tienen derecho y si estás entre la edad de que ya no eres estudiante y no eres retirado, estás al lado. Y normalmente además ganas mal. Entonces, Claro. Mira, no, pero entonces estamos. Yo abrí mi espacio de 30 personas, que es del estudio de actores, y yo lo abrí con una política de voy a cobrar $5. ¿Sí? La gente de la Universidad Central, porque Esteban Donoso estuvo programado un mes ahí con sus coreografías. La gente de la Universidad Central, que eran sus alumnos, él me dijo: no pueden venir, tenemos que cobrarles tres. Ya, pero a ver, yo regreso a eso. Yo quiero regresar otra vez al tema del teatro ecuatoriano en la fundación. Sí, pero una mínima cosa, porque la gente gasta donde quiere gastar. Y la gente se queja, y si no me equivoco, Makovsky y Echanove, los tickets, el más caro era $15. Es decir, 15, 10, 5 seguramente. ¿Puedo revisar los datos? A ver, quiero recordarlo. Creo que pagué... Yo pagué por el palco $30 y creo que era 40, 30 y 20. No, recuerdo por eso. Y es más, ese era el más show. Pero yo acabo de venir del Coliseo Rumiñahui pagando $65 por un show de magia, de lo más común y corriente, y con el espacio lleno. Sí, sí, y el CCI llena $24 el entonces la gente gasta para lo que quiere gastar. Entonces yo, por ejemplo, tú dices, ¿por qué espacios de difusión? El artista está buscando qué es lo que hay, dónde está. Y las políticas de la fundación es de que tratar de ayudar al artista. Y te digo por eso te digo, no es regalar boletos, el artista se merece ver. Yo considero, y como te digo, además, este año a mí me parece es el regalo a Quito del Teatro Sucre de haber logrado traer estas cosas, porque yo era la primera en las colas esperando que ojalá haya tickets de estudiante de 2 libras en Inglaterra para entrar. Tú habrás hecho lo mismo. Entonces uno sufre mucho para ver cosas, para uno crecer como artista. Sí. Y fue un lujo poder decir, okay, voy a traer cosas para enriquecer a la gente. Es una maravilla que te den una entrada. Yo cuando vi un Turandot en el Teatro Real, quiero decir, nunca pensé que... Nunca más volví, además, porque... No se puede entrar al Teatro Real. Quiero decir, es difícil, pero... No, es imposible. Claro. Tiene los abonados y es difícil. Y sin embargo yo entro. Claro. Porque has pasado del otro lado, porque ahora uno trabaja atrás del escenario. Yo creo que además hay un tema aquí, que es el tema del público, que es un tema tremendamente complejo en este país y seguramente en muchos otros lugares, porque todos sufren del tema de público. Entonces es un tema para un análisis aparte. Pero de todas maneras, y volviendo a lo que decía, al tema del Teatro Nacional y de lo que proponen los artistas nacionales, yo estaba revisando y por el Teatro Variedades ha pasado todo el mundo. Pero tengo una pregunta, Chía. Sé que es difícil que cada obra esté las 100 noches o 100 presentaciones, que sería el ideal, o por lo menos las 40 y tantas que algunos actores opinan que son necesarias para sentarse. Yo tengo una compañía de teatro que no estrena si no tiene 100 ensayos antes del estreno. Pero eso ya es interno, ¿no es cierto? Y yo les doy a mis actores esa exigencia, pero también les exijo que por lo menos estén conmigo dos meses en cartel. Y yo creo que estaré loco, pero yo voy a dar una función aunque haya una sola persona. Está bien, pero mi pregunta iba a esto. Yo digo, por el Variedades han pasado casi todos los grupos nacionales de danza y teatro. Pero lo que sí me apena, y quiero entender por qué esa política, es que a veces están un martes, un miércoles, un lunes, un jueves, y dos días máximo. ¿Por qué? Lo que ellos proponen. Porque nadie te ha propuesto una temporada. Porque al contrario de tú, ellos tienen sus horarios ocupados y dicen queremos dos funciones. Pero yo al Cacho de Gallegos le acabo de proponer, porque él me dijo yo quiero estar en el estudio de actores. Le digo ya, dos meses, Cacho. Dos meses o mes y medio. Entonces me dijo sí. Finalmente me dio largas y me dijo no, voy a estar solamente 15 días. Le dije no. Y lo acabo de descolgar. También, o sea, a mí me pasó una cosa con Obra de Guayaquil que fui, porque regresas. O sea, ¿cuál es la transición del Teatro Variedades al Teatro Sucre? El rato que un teatro Variedades esté repleto, para mí es momento que esa obra pase a donde hay cabida más público. Pero si el Teatro Variedades tiene 50 personas, 60 personas, 70 personas, te digo, eso, en el Teatro Sucre se siente un frío que parece de Antártica. Es terrible. Un teatro tiene que estar al 60% de su capacidad, por lo menos. Para que se sienta para el que artista. Se sienta algo. Claro, bien, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo una obra de Guayaquil que me pareció sensacional, con 15 personas en el público, en el Variedades. Y yo me acerqué al grupo y les dije, miren, dejen aquí la escenografía, déjenme encontrar la posibilidad, les volvemos a presentar. Y ahí yo recién tomaba el teatro, entonces decía, faltó difusión, ahora voy comiendo la realidad que es, no hay dinero para difusión. Uh-huh. Y si a mí me dices, invierte dinero en difundir, o invierte dinero en los artistas, yo invierto dinero en los artistas y voy acostumbrando al público que tiene que buscar qué es lo que quiere. Porque esas son las dos opciones también. Pero lo que pasó fue que el artista me dijo no. O sea, me dijo, para eso te cuesta tanto. Entonces digo, yo estoy tratando de ayudarte, no tengo el dinero. Se acaba la discusión. Eso me parece que es lo más cercano a llegar a un acuerdo que podemos, en relación inclusive a lo que propone Luis Miguel. Está ahora mismo diciéndome por el Facebook que no es así, pero bueno, creo que es importante que haya una discusión abierta en relación a qué es el espacio cultural que tenemos, cómo los artistas podemos acceder a los espacios culturales y cómo nosotros trabajamos en relación a eso, cuál es nuestra responsabilidad. Y claro, esto espero que la gente de cultura, del Ministerio de Cultura se haga eco y se abran estos espacios de discusión. Nos tenemos que ir. En efecto, ese es la misión. El Ministerio de Cultura son entidades que dan directrices en los que tienen que proponer este tipo de encuentros también. Porque lamentablemente yo estoy gestionando los teatros. Así es. Ese es mi trabajo. A mí me han contratado para eso y no para resolver los problemas de todo el mundo. Eso es imposible. Entonces se hace lo que mejor se puede. Te agradecemos, nos queda mucho por hablar, esperemos hacer una segunda mejor. Y ¿no? Esperemos que se hayan expuesto cosas y que la gente tenga respuestas, por lo menos. Además, por lo menos creo que se ha abierto un panorama de una realidad compleja que no tiene un solo color. Yo, no, es muy complejo. Es lo que veo. Se queda abierta la discusión en la página web www.elapuntador.net. También nos pueden encontrar en la Flaxo Radio. Escríbanos un mail a flaxoradio@flaxo-medioradio.ec. Síganos en el Facebook, síganos en el Twitter. Estamos la próxima semana. Vamos a ver quién está. Creo que Santiago Rivadeneira con Fabián Patiño hablando sobre su espectáculo. Les agradecemos y les pedimos disculpas por estas programaciones contingentes que hemos tenido con la radio. Gracias, Javier, nos hemos pasado un par de minutos. Que estén bien. Esto ha sido La Escuela del Espectador.